Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía tengan todas y todos, usuarios, usuarias, que tienen a bien estar allí con nosotros justo a esta hora de lunes a viernes. Muchísimas gracias por estar allí. Comenzamos una nueva edición de Cultura al Día agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, su sintonía y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el esfuerzo que realiza para que esto salga al aire. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro ratifica el plan de paz y convivencia como línea estratégica del gobierno. Asamblea Nacional declara el joropo como patrimonio cultural de Venezuela. Cultura. Inaugurarán en Caracas emisora radial dedicada a la difusión del joropo. Centro Nacional del Disco invita a participar en el Encuentro Nacional del Poder Popular Discográfico. Gira Venezuela Habla Cantando comenzará el 12 de abril en Vargas, Miranda y Caracas. Celebrarán el Día Internacional del Libro Infantil con lectura colectiva en plazas Bolívar de todo el país. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Carelia Guarepe. Ella es productora de la obra de teatro Solo Plástico, que se presentará en el tercer Festival de Teatro de Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó este martes como principal línea estratégica del gobierno el plan de paz y convivencia que se llevará a cabo en el próximo trimestre. Durante su programa En Contacto con Maduro, transmitido por el Sistema Radial Bolivariano, señaló que en los próximos días instalará la conferencia de paz en el estado Miranda. La primera línea de todo es el plan de paz y convivencia para fortalecer la construcción de una sociedad de paz. Es la primera línea de trabajo. Y eso tiene dos sentidos muy claros. En primer lugar, las conferencias regionales de paz. En todos los estados hay que establecer la conferencia regional de paz como instrumento de coexistencia pacífica, de convivencia, de distintas ideas, modelos. En lo estadal, donde se han instalado, han tenido gran éxito en Mérida, Táchira, Anzoátegui y Carabobo. Excelente. Ahora vamos a instalar la conferencia de paz del estado Miranda, que es donde los últimos reductos del fascismo están atormentando a los vecinos. Realmente los están atormentando, eso no es protesta. Trancarle el túnel de la Trinidad a los vecinos, ¿se puede llamar protesta? Sencillo, es infantilismo, es un terrorismo infantilista, estupidista. Son unos terroristas estúpidos. El plan de paz y convivencia presentado en febrero pasado por el jefe de Estado prevé ampliar y mejorar la eficiencia del sistema de protección policial para proteger al pueblo a través del plan de la patria segura. Para el próximo trimestre, el Ejecutivo priorizará 8 líneas estratégicas para seguir estabilizando la producción, el abastecimiento y los precios de todos los productos para proteger al pueblo. Con Arpa 4 y Maracas fue el trabajo que este martes se debatió en la sesión ordinaria semanal de la Asamblea Nacional para declarar al joropo como patrimonio cultural de la nación. El diputado Cristóbal Jiménez, en su derecho de palabra, argumentó que esta solicitud de declaratoria del joropo era un sueño del presidente Chávez. Chávez vio que la situación de los yaruros y los cuivas entre los ríos Sinaruco y Capanaparo era común a la de los pemones en Bolívar, a la de los guaraos en el Delta. Para nosotros fue una gran sorpresa que este hombre, líder coplero, un cantaclaro, llegó a ser un líder mundial, un hombre que hizo estremecer la Organización de Naciones Unidas, que habló en la OEA, que era una referencia en el Medio Oriente. Nuestro hermano Chávez fue el gran defensor de la cultura y de la identidad de estos pueblos. Nunca se olvidó de los campesinos, de los pescadores, de los indios, ni de los cantores que conoció en el Orsa y en el Alto Apure. Por eso Este decreto es la reivindicación legal de una aspiración que dormía en el corazón del pueblo venezolano. En este acto también se encontraba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y este afirmó que ver al pueblo venezolano alegre es la mejor noticia gracias a que el Estado venezolano ha reconocido y formalizado al joropo como bien de interés cultural de la nación. Desde el lanzamiento que hizo el vicepresidente ejecutivo el 15 de marzo, cerrando, ustedes recuerdan, esa semana recordando la siembra del comandante Eterno, en homenaje a él se declara el joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la nación. Y eso no es ningún capricho, eso está contenido en el plan de la patria, en diferentes objetivos nacionales y generales, pero además en dos objetivos nacionales fundamentales, el 4.2, afianzar la identidad nacional y nuestroamericana, y el 5.3, defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano. Además está enmarcado en el Año Nacional de la Juventud y está muy ligado y es un espacio de referencia en el plan de convivencia y paz que lanzó el presidente Nicolás Maduro también comenzando el año. Es decir, es una acción que está consolidada, que está constituida en la política nacional y que es además resultado del esfuerzo del poder popular, porque el joropo es patrimonio del pueblo declarado por el pueblo mismo. El ministro Barbarito también comentó que más temprano que tarde se logrará que la UNESCO reconozca al joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Son las 12:08 minutos. Cultura. En los próximos días, el Estado venezolano creará una emisora radial dedicada a la difusión del joropo, especialmente, cuya programación se escuchará las 24 horas del día en Caracas. Así lo anunció este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desde el hemiciclo protocolar, minutos después de que la mayoría parlamentaria respaldara la declaratoria del joropo como patrimonio cultural de la nación en la categoría de bien de interés cultural. Cabello recordó que en el pasado el trabajo de los joroperos y demás cultores de este género de música tradicional venezolana era invisibilizado y que fue el comandante Hugo Chávez quien reivindicó el trabajo de los cultores y joroperos de diferentes zonas del país. El presidente de la Asamblea Nacional indicó además que así como este año el joropo es reconocido por el Estado venezolano, no se descarta que otros géneros musicales venezolanos, entre ellos la gaita, reciban también este reconocimiento. El Centro Nacional del Disco Sendis convoca a músicos, colectivos, poder popular y a todo el pueblo venezolano a participar en el Encuentro Nacional del Poder Popular Discográfico. La cita será el próximo 25 y 26 de abril a partir de las 9 de la mañana en la Sala de Usos Múltiples de la Fundación Casa del Artista en Mari Pérez, acá en Caracas. En el encuentro se planificarán las actividades que se realizarán en la tercera edición de la Feria Venezuela Disco 2014 Patria Sonora. Asimismo, se invita a confirmar la asistencia por medio del siguiente correo electrónico: sendisartistico@gmail.com. Repetimos, sendisartistico@gmail.com. Y al enviar sus propuestas escritas en caso de no poder asistir a la asamblea. Son las 12:10 minutos. Cultura. El 12 de abril comienza la gira nacional del joropo, Venezuela habla cantando, en homenaje al comandante Hugo Chávez, anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el cuartel de la montaña el 15 de marzo. La jornada comenzará por los estados Vargas, Miranda y Caracas, con la participación de 100 cultores. La idea es recorrer los pueblos con presentaciones y durante el día foros, conversatorios, talleres, hacer una especie de programación que comenzaría en Caracas que se llama Serenata a Bolívar. Una serenata al padre de la patria, a Simón Bolívar, serenata a Bolívar y Chávez, pudiera ser una serenata, todo esto, bueno, pero pienso que esta fiebre, esta alegría que sacude actualmente al país, permitirá que usted pueda estrenar sus alpargatas cualquier fin de semana. En la primera etapa cubrirá las capitales de estados. En la segunda etapa visitará Centroamérica y países de Latinoamérica, entre ellos México, Argentina, Colombia y Perú. El compositor y vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez, también informó que en una última etapa, esta gira llegará hasta Europa y Asia. Cultura al día. Con más información, les tenemos que para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil, la editorial El Perro y la Rana del Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará este martes una lectura colectiva con niños y niñas en las plazas Bolívar de todas las capitales de los estados. Los textos ilustrados para la ocasión serán Píntame Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco, Bichitos de mi Patio de Liliana Peraza, entre otros. El 2 de abril fue declarado como Día Mundial del Libro Infantil en 1967 por la Organización Internacional del Libro Juvenil, con la intención de promover la lectura en los niños, niñas y a la vez conmemorar la fecha de nacimiento del danés Hans Christian Andersen, autor de más de 150 cuentos, nacido en 1805, entre ellos El Nuevo Traje del Emperador y El Soldadito de Plomo. Son las 12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, tenemos a nuestros invitados hoy, a nuestras invitadas. Karelia Guarepe, productora de la obra Teatro Solo Plástico, y también estará con nosotros Gabriela Mari, directora de la obra. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Para nosotros es un gran placer, uh-huh. Bueno, contarles un poco de qué se trata, lo que hacemos y en dónde estamos. Claro. Estoy hablando con Karelia con Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Cuéntanos, tú que llevas la dirección de la obra, ¿cuánta gente está participando? ¿Con cuántas personas tienes que interactuar o dirigir en esta oportunidad? Bueno, en la primera etapa del montaje eran 4 actrices, y en la medida que hemos estado presentando la obra y profundizando en la obra, nos dimos cuenta que tan solo con 2 actrices se podía trabajar este tema. Uh-huh. Es muy importante la temática para nosotras porque se trata del prototipo de mujer que nos impone el marketing, la televisión. Uh-huh, uh-huh. Y nosotras viendo muy cercano, en tanto en nuestros barrios y en las adyacencias de la ciudad, que la juventud estaba como preocupada por ese tipo de estética. Bueno, hicimos una investigación ardua, hicimos entrevistas, salimos a la calle y escribimos el texto en colectivo y montamos esta obra, que ahorita está conformada con 2 actrices. Oye, qué bueno. Este es el debut de la obra, es la primera vez que la presentan. Que si este es el debut de la obra, si es la primera vez que... Ajá. No, la obra de teatro tiene ya 3 años rodando. Uh-huh. Ahorita ya con 2 personajes, tenemos solo 4 funciones. Esta sería la 5ª y 6ª función que vamos a tener en el marco del Festival de Teatro de Caracas. Ya. ¿Y cuándo la estrena por primera vez y en dónde? ¿Y cómo fue esa primera reacción? La primera vez fue en el Parque Cultural Tunal Fuerte, donde somos parte de este colectivo cultural que queda en el Valle. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, la primera vez fue aquí, la función tuvo bastante aceptación, era en el marco del aniversario, quinto aniversario del Parque Cultural Tunal Fuerte, y bueno, esto de Parque Cultural está muy, ¿cómo te digo?, muy abierto, y uh-huh. es como un proyecto referencial para la juventud en Caracas y fuera de Caracas también. Entonces, Ese día había bastante adolescente aquí y la obra fue pensada para ese tipo de público, para los adolescentes, las adolescentes. Sin embargo, vale destacar que la obra es para todo tipo de público, porque tanto los niños que la han visto han reaccionado claro. siempre positivamente, siempre le ha llegado el mensaje, afortunadamente. Y ese mismo público nos ha hecho que profundizar en el tema, porque mucha gente se ha acercado a decir, sí, que mi hija, sí, que mi hermana, no, porque a mí sí. me gustaría ponerme las lolas, no, que sí, yo tengo no sé qué operado. Y bueno, para nosotros es gratificante, porque eso es lo que queremos, ¿no? El teatro de calle en Venezuela creo que está cumpliendo una labor bastante importante. Sí. Por eso, porque es un teatro contestatario, con este tipo de problemáticas locales contextualizadas sí. en el contexto actual que estamos viviendo, claro. histórico, donde la juventud está movilizada por otros valores, quiere un cambio, no nada más en el país, sino en el mundo, y bueno, estamos trabajando en ello. Qué bueno, Gaby. Y está por ahí Carelia también para sí, aquí interactuar la tengo. Con ella. Gracias, Mari, ya volveremos. Gracias a ti, de verdad. Bueno, estamos por aquí, súper a la orden. Hola, Carelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, producir una obra de este tipo, por supuesto que tiene un merecido sentir, porque tiene un buen mensaje. Cuéntanos, Carelia, ¿con qué cosas se va a conseguir el público, va a interactuar con música, con las luces, danos más o menos un abreboca de todo lo que va a haber y quizás también lo que te costó montar la obra. Claro, bueno, en un principio, a pesar de que en este momento estoy cumpliendo con esa labor de productora. Uh-huh. La producción total ha sido construida en colectivo. Okay. De hecho, nuestro trabajo, no solamente de producción, sino a nivel actoral, a nivel de dirección, todo nuestro trabajo está bajo esa línea, ¿no? El trabajo en colectivo. Uh-huh. Y, bueno, la gente se va a encontrar con una adolescente que, bueno, que está luchando precisamente con ese estereotipo de mujer que el marketing nos plantea diariamente y bueno, y con su contraparte que es la televisión, que bueno, es la que sí. la maneja y uh-huh. la lleva durante todo este viaje que es la obra. Y le impone, pudiese ser, ¿verdad? Sí, definitivamente. Carelia, y cuéntanos más o menos el grupo de teatro del Timbo al Tambo. ¿Qué los llamó y si esta es la primera vez en la que participan en el Festival de Teatro de Caracas? Sí, esta es la primera vez que participamos en el festival, como del Timbo al Tambo. A nosotros nos parece súper importante que se esté realizando el festival, que ya sea su tercera edición uh-huh. Del festival. Primero porque, bueno, le plantea... nos brinda la oportunidad a todos los jóvenes, a todos los grupos jóvenes, a toda esta gama de nuevos actores, actrices, dramaturgos, técnicos, músicos, a todos, poder brindarle al público esta gama de obras que va desde teatro infantil, teatro títeres, teatro de sala, teatro de calle, que es muy importante que este año se están enfocando en el teatro en las comunidades. Uh-huh. El eje de nosotros este año es el teatro en las comunidades. También se está haciendo mucho énfasis en el teatro de calle. De hecho, la mayoría de las obras infantiles van a ser en la calle. Uh-huh. Y precisamente porque, bueno, el arte y el teatro tiene... Bueno, de hecho, salió una entrevista de Freddy Ñañez de Fundarte ayer diciendo que precisamente el teatro tiene que ir a la calle, tiene que estar presente en la calle constantemente. De hecho, bueno, de ahí venimos. Claro, qué bien. De ahí viene el teatro. Sí. Carelia, yo te preguntaba lo de la música, porque el título, que me imagino que no fue muy difícil y además que supo sumamente acertado para la temática de la obra, se le puede aplicar a canciones como las de Rubén Blades, ¿no? Sí. Bueno, la música es uno de los elementos fundamentales en la obra, porque desde que comienza hasta que termina, hay un hilo musical que va conduciendo toda la obra. Además de que la producción musical fue hecha por los muchachos del Laboratorio de Artes Urbanas de Tunel Fuerte, es producción nacional y además hecha por jóvenes. Qué bueno. Jóvenes de barrio. Además. Sí, qué fino. Eso va a estar, pero bueno, enyerrado ahí, ¿no? Imaginamos que, ¿por cuáles géneros o ritmos se va a pasear los distintos matices de la obra? Por ritmo, el caribeño, electrónico, en off, o sea, se escucha en algunos momentos como comerciales publicitarios. Claro, claro, que va muy de acorde, obra, claro. por supuesto. Y me imagino que de repente incluso han podido incluir, no sé, la canción esta del certamen famosísimo que se da por estas latitudes. No incluida, pero precisamente porque es original, o sea, la música de la obra ha sido toda un concepto propio de ustedes, qué bueno. Por los muchachos y es música original para la obra. Qué bueno. Karelia, te deseamos muchísimo éxito, por supuesto en la producción, y tú también formas parte del elenco, ¿no? Sí, yo soy esta joven a la que le pasan este montón de cosas durante toda la obra. Ah, caramba, estamos hablando con la protagonista o una de ellas. Sí. Bueno, Karelia, entonces muchísimo éxito, además que el reto es doble y también, por supuesto, que el mérito también. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Bueno, los queremos invitar a todos por supuesto. Que serían el domingo 13 de abril a las 3 de la tarde en el urbanismo de Acosta, que queda en Coche, en el kilómetro 8 de la Panamericana, y nuestra segunda función es el domingo 20 de abril a las 4 de la tarde, en el urbanismo Madre Tierra, en el Valle, un poco más allá de los bomberos. Okay. Están todos cordialmente invitados. Nos pueden seguirnos por Facebook, del Timbo al Tambo, punto teatro de calle. Y bueno, por ahí se estarán informando sobre todo lo que estemos haciendo durante el festival y sobre todo lo que hacemos diariamente. Claro, con las obras y las cosas que vienen a futuro. Muchísimas gracias, Karelia, y un saludo, y por supuesto que también le extendemos el éxito y las felicitaciones a Gaby. Bueno, mucho éxito con esa dirección, Gaby. Por invitarnos. Que sé que nos está escuchando ahí, que te estaba soplando ahorita. Muchísimas gracias y bueno, mucho éxito. Además que para la próxima se vienen para la cabina. Claro, buenísimo. Vale, que estén muy bien y bueno. Vale. Que se partan una pierna, como dicen por allí en el teatro. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, ahí escuchamos a Karelia Huarepe, productora de la obra de teatro Solo Plástico, y también estuvimos hablando en un principio con Gabriela Mari, directora de esta obra. Con esto nosotros ponemos punto final, ellas ambas pertenecen a la agrupación teatral del Timbo al Tambo. Nosotros cerramos con esta entrevista y los invitamos a que nos sigan a nosotros en Twitter a través de @culturaldia. También nos pueden sugerir en Facebook encontrarnos en Facebook a través de la frase culturaldia. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico está el señor Roberto Pucci, anteriormente estuvo el señor Luis Arloyo al comienzo. En la redacción y producción está el señor Orlando Aguilar y los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad.